El tema de la reubicación de espacio público es un tema que corresponde a la Dirección de Desarrollo Económico. Lo que estaremos trabajando es con ellos para que esta se dé. De la misma forma hay un contrato adjudicado en el tema de San Mateo, después del portal de Casa Linda, que es el conjunto, para generar un sitio de reubicación. En lo que corresponde a la Secretaría de Gobierno, por otro estamos esperando el fallo judicial que se decida. Le pedimos al juez que vinculara tanto a la Contraloría como a la Personería, que son quienes han expedido una en el informe del plan de mejoramiento, la otra en el informe, en la función de advertencia, para que han solicitado el tema de que se haga, se proteja y se recupere el espacio público del municipio de Soacha. Bueno, es importante la aclaración que hace aquí el secretario cuando dice que el tema de vendedores le corresponde a desarrollo económico. Yo veía a los vendedores confundidos. Ellos decían que se habían remitido al Ministerio de Desarrollo, que se habían ido a Secretaría de Desarrollo Social, que habían ido a Personería, que habían ido a diferentes estancias y que siempre los embolatan con un supuesto representante que nunca les da la cara a la cabeza principal. Pero ellos nunca mencionaron a la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces, el tema de la O canalización y sea, de conocer el conducto están yendo donde no regular, es de pronto. tal vez yo creo que eso está sucediendo. Diana Es cambió que el director de Desarrollo Económico, ¿no, Ariel? Ya no es es Alexander de. No, no, no, no, ya Alexander Garzón ya no es. Pero mire, Carlos, este tema, lo que pasa es que varias secretarías están interviniendo y les toca, además, por ley, intervenir en este tema del espacio público. Cuando son operativos de fuerza contra vendedores ambulantes, con, digamos, en favor de la recuperación del espacio público, ahí en ese caso actúa la Secretaría de Gobierno. Cuando se trata de programas sociales de reubicación, alternativas de empleo, generación de empleo, diferentes posibilidades para que dejen las ventas ambulantes, le toca a la Dirección de Desarrollo Económico, que depende de la Secretaría de Planeación. Y cuando estamos hablando de infraestructura, como es el caso de este pasaje que están haciendo a un costado de Casalinda en la Comuna 5, le toca directamente a la Secretaría de Infraestructura. Entonces, fíjese que estamos hablando de tres secretarías que tienen que ver con los vendedores ambulantes. Lo que pasa es que deberían los vendedores tener claro qué es lo que quieren y dependiendo de qué es lo que quieran, a dónde se dirigen. Secretaría de Infraestructura, Dirección de Desarrollo Económico, la Secretaría de Planeación o la Secretaría de Gobierno. Eso es básicamente el tema. Bueno, el secretario también habló de que estamos en medio de dos, digamos, decisiones o de dos lados. El derecho al trabajo, que es obvio, pero también la protección del espacio público, que también es obvio y fundamental. Se han enviado todos los requerimientos que la ciudad ha pedido ante un juez, que es la persona que finalmente ya no va a decidir cuál es el derecho que debe prevalecer. Pero en la lógica normal prevalece el derecho a las mayorías. Esa ha sido una eterna tensión. Tú siempre encuentras una tensión entre dos derechos fundamentales, el derecho al trabajo y el derecho al espacio público, y ambos están enfrentados y jalonándose. Por un lado tenemos un gran cúmulo de peticiones de ciudadanos solicitando que desocupemos el espacio público de vendedores ambulantes, y por otro lado está el derecho de ellos. Quien debe hacer el juicio de proporcionalidad y el test de razonabilidad es el juez constitucional, en este caso el juez de tutela. Nosotros estamos prestos a acatar el fallo que decide el juez. Hemos presentado los argumentos ante él, la función de advertencia, el informe de Contraloría, los operativos, la normatividad que señala el tema, el decreto municipal que habilita y autoriza a los inspectores a hacer la recuperación y cómo se ha dado el proceso, qué garantías tiene, hacia dónde va, y las hemos puesto en manos de un juez. El juez de la República será el llamado a decidir quién tiene la razón y cómo se armonizan los dos derechos, derecho al trabajo y derecho a la protección del espacio público. Pero nosotros, como autoridades, todo lo que hemos hecho es poner en manos de un juez lo que tenemos y le hemos señalado de dónde surge la acción. Esperamos que él decida en justicia y el fallo que dé lo acataremos.